muy buenos días y bienvenidos a nuestro canal de podcast Transformando tu Mente, una guía para construir caminos de libertad. Y te saluda hoy Steven Valencia. Y bueno, quiero compartirte hoy un tema que es un tema muy poderoso, que lo hemos titulado El Poder de la Autosugestión. Ahora, ¿qué es autosugestión? Bueno, y para iniciar te quiero compartir un extracto del libro Piense y Hágase Rico de Napoleón Hill. Quiero que lo pongas mucho cuidado a esto. Dice así: los pensamientos que se combinan con cualquier emoción constituyen una fuerza magnética que atrae de las vibraciones del éter otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así, magnetizado con la emoción, puede compararse con una semilla que, cuando se planta en un suelo fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez hasta que aquello originalmente era una pequeña semilla, se convierte en infinitos millones de semillas de la misma clase. Ponle mucho cuidado a esta parte que dice: cuando se planta en un suelo fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez. Muchas veces, no sé si ha pasado o has sido consciente de ello, yo sé que tal vez si lo recuerdas fácilmente te darás cuenta que sí, uno le repiten cosas y cosas y cosas y cosas y uno dice, pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Algo muy común que sucede es el tema del dinero, por ejemplo. Entonces te llega un dinero, voy a poner un caso similar, un caso muy común en la gente y un caso que a mí me ha sucedido. Trabajo en una compañía X, ¿vale? Ahí te ganas X cantidad de dinero. Tú te acomodas a vivir con ese presupuesto. Después te ascienden y te pasas a ganar un 25, un 30%. En teoría deberías de tener más dinero para ahorrarlo, por ejemplo, que es un buen juego como hemos recomendado en podcasts anteriores. Bueno, voy a ahorrar un porcentaje o la totalidad del porcentaje que me han incrementado en mi nuevo salario. Pero empiezan a suceder de que la plata no te alcanza. Y cuando tienes excedentes de dinero, imagínate esto, cuando tienes excedentes de dinero, por ejemplo, se dañó el carro. O caramba, se dañó algo en mi casa, se dañó la lavadora, no sé, tuve que hacer algo de urgencia con el dinero por algo que ocurrió que yo no tenía planeado. Entonces pareciera que uno estuviera como enojado, peleado con el dinero, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Tus pensamientos dominantes frente, hablando de esta situación, frente al dinero, es que naturalmente hay que gastarlo. O sea, lo que sobra, lo que tenemos como excedente, hay que darle uso, hay que gastarlo. Y el universo te pone las circunstancias y variables para que esto suceda. Por eso dice el libro de Napoleón Hill de Piense y Hágase Rico, que el tema se multiplica una y otra vez esa semilla inicial que tú has sembrado. ¿Qué es lo que ocurre en nuestras mentes? Lo que ocurre en nuestra mente es una antena que entrega y emite al universo todo lo que dominantemente tienes en ella. Y si ese pensamiento dominante está emocionalizado, es decir, si está cargado de una vibra emocional que hace que tú sientas estas cosas como si ya estuvieran pasando, se vuelve mucho más poderosa esa transmisión. Entonces, te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate que tú tienes una radio y esta radio la tienes en la frecuencia de FM, frecuencia moduladora, ¿vale? Y también tú la puedes cambiar a frecuencia AM, ¿vale? Entonces, muchas veces nosotros al universo le estamos pidiendo en la sintonía en AM y el universo funciona en FM. Entonces, no es, es decir, yo estoy, no, Dios mío, yo quiero conseguir un nuevo trabajo, yo quiero este año bajar de peso, yo quiero cambiar el carro, yo quiero conseguir una pareja que entra en sintonía conmigo. Entonces tú estás queriendo cosas, es decir, le estás pidiendo al universo, pero tu frecuencia no está en la misma frecuencia del universo. Es decir, el universo está en FM y tu frecuencia está en AM. Y los pensamientos dominantes, es decir, lo que tú sugestionas en tu mente, empieza. Yo quiero conseguir una pareja. Ay, sí, pero es que hermano, usted, o sea, viejo, usted todavía no, o sea, mírese al espejo, papá, usted no está para eso. Yo voy a bajar de peso. Y tu mente es, sí, claro, ¿cómo no? Es ese juego como entre el diablito y el angelito que tienes en la cabeza. O sea, eso empieza a afectar qué es lo que realmente tú quieres. Ahora, ¿qué es lo que realmente va al universo? Lo que va al universo es lo que más emoción genera en ti y eso es lo que sugestiona verdaderamente tu vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es entregar claramente, emocionado, un mensaje en la frecuencia correcta al universo de lo que tú deseas. Te voy a contar una historia personal. Recuerdo que cuando yo compré mi segundo carro, yo recuerdo que estaba muy feliz, por supuesto, estaba estrenando carro. Imagínate, yo pasé de un carro de dirección mecánica a un carro de dirección electrónica, a un carro que tenía los vidrios los subía con manivela o manualmente, a un carro que los vidrios los subía eléctricamente. Y recuerdo mucho que fui a donde mi mamá y le pues a que conociera el carro. Mi mamá pues estaba muy feliz y se sentía muy orgullosa de su hijo. Mi mamá me dijo, hijo, ¿estás feliz? Y yo le dije a mi mamá, mamá, claro que estoy feliz, pero ¿sabes qué? Voy a estar más feliz en un año que me estrene mi propio carro 0 kilómetros. Entonces mi mamá me dijo, pues desde el amor, hey, hijo, pero pues apenas estás estrenando, o sea, disfruta primero este y después piensas en otras cosas, primero gózate este. ¿Qué pasó? ¿Por qué les quiero contar esto? Porque yo entregué al universo emocionado, hice una solicitud y yo tiré la semilla al universo. ¡Pum! Es decir, yo le dije al universo, yo quiero en un año estrenar un carro 0 kilómetros. Yo puse esa semilla, ¡pum!, en el suelo fértil del universo. Yo hice mi pedido, ¿vale? Lo solté. Y yo en mi mente permití que ese solo pensamiento sugestionara todo, me sugestionara todo a mí y yo me imaginé en el carro, wow, o sea, yo me metí en la película en ese pequeño instante, ¿vale? Pero después solté, es decir, yo seguí disfrutando el carro que tenía porque estaba feliz. Mire, pasó aproximadamente un año y medio cuando yo estaba estrenando carro 0 kilómetros. Un carro que ni siquiera yo lo compré, es un carro que en la compañía anterior en la que yo trabajaba, la compañía me lo dio a mí como beneficio por ser empleado. Y todo pasó, imagínate, en tan solo año y medio después de yo haber hecho la solicitud. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú realmente pides, imagínate esto, yo pido emocionado, es decir, o emocionada, es decir, como si ya esto lo estuviera viviendo, el universo responde. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma en que tú sugestionas tu mente. Como dice Napoleón Hill, ten muchísimo cuidado con ese pensamiento emocionalizado, con ese pensamiento cargado de emoción. ¿Por qué? Porque vas a atraer situaciones similares, situaciones parecidas a ese pensamiento dominante y ese pensamiento dominante sugestiona tu mente. Voy a poner otro ejemplo. Yo no sé si tú alguna vez has hecho un mapa de sueños. Un mapa de sueños es una cartelera en la que tú pegas imágenes. Imagina esto, en esa cartelera tú pegas, por ejemplo, que la casa de mis sueños, que el carro de mis sueños, que la pareja de mis sueños, que el dinero que voy a tener, que los proyectos que voy a llevar a cabo, en fin. Entonces, esa cartelera, cuando tú la diseñas pensando en esas cosas que tú quieres que pasen y tú pegas esa imagen cargada de emoción, llena de buena vibra. Entonces, tú pegas las imágenes, muchas de esas imágenes tú las acompañas de frases en las que tú estás viviendo eso ya mismo, o sea, en presente. Y tú pegas la cartelera en tu cuarto o en tu baño o en un lugar donde tú normalmente estás viendo. Cuando tú, después de un tiempo de hacer la cartelera, ves la cartelera y recuerdas lo que estabas sintiendo el día que lo estabas haciendo, si por supuesto hiciste el ejercicio comprometido y obviamente con emoción, tú estás entregando continuamente al universo un mensaje de que tú quieres que eso pase en tu vida. Estás sugestionando tu vida para que pase eso que tú deseas que pase. Cuando uno hace esa cartelera o ese mapa de sueños, lo que le estás diciendo continuamente al universo es, eso que está ahí es algo que yo voy a vivir en el tiempo correcto que yo lo deba de vivir. Pero no es un tema como que tú veas la cartelera y te flageles, ay, yo todavía no he logrado esto. No, o sea, no, tú tienes simplemente es que confiar de que lo que está allí va a suceder en el momento perfecto que te tiene que suceder, pero debes de estar alimentando y sugestionando mentalmente tu vida y emocionando para que esas cosas pasen. Es decir, lo que llama Napoleón Hill en su libro, tienes que elevar tu autoconfianza, ¿vale? Y es decir, tienes que repetirte a ti mismo cosas que van a empoderar tu vida. Por ejemplo, un consejo que recomienda o una frase que sugiere Napoleón Hill en su libro es: sé que tengo la capacidad de conseguir el objeto del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, me exijo ser persistente y perseverante hasta conseguirlo, y aquí y ahora prometo actuar de ese modo. Son frases o son acciones o son circunstancias que lo que hacen es modificar la forma en que uno piensa. Yo sé que uno muchas veces está pensando cosas que uno no quiere que pasen. Y más si ese pensamiento está cargado de emoción, pues déjame decirte que le estás diciendo al universo: quiero que me pase eso. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno es padre, uno tiende a pensar de que no le vaya a pasar nada a mi hijo en la calle, que ahora que fue a esa reunión, que fue a esa fiesta, uno está pensando, desde el amor, por supuesto, que no le pase nada a tu hijo o a tu hija, o al hijo de uno, pero uno está en la mente pensando esa cosa que uno no quiere que pase y la está emocionalizando. ¿Qué tal si tú cambias ese pensamiento por: mi hijo está bien, todo está perfecto alrededor de mi hijo lo están cuidando en lo que tú creas, los ángeles, Dios, la Virgen, en lo que tú decidas creer, mi hijo, todo está perfecto para mi hijo, el ambiente está correcto para que mi hijo esté sano, para que mi hijo llegue sano y salvo a mi casa y llegue feliz? ¿Qué tal si tú, en vez de emocionar tu vida con esos pensamientos de que algo le va a pasar a mi hijo, te emocionas tus pensamientos y tu vida con otro tipo de pensamientos? Ese es el poder de la autosugestión efectiva y correcta de una manera distinta en tu vida, de poder entregarle a tu mente pensamientos cargados de emoción que te llevan a lograr lo que tú anhelas y lo que tú deseas y que te mereces, no lo que tú no deseas y lo que no te mereces. Así que aquí te dejo esta pequeña guía, esta pequeña información del poder de la autosugestión en tu vida. Te recomiendo que leas el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. También puedes escuchar el audio, es un libro espectacular. El capítulo de la autosugestión, que es el capítulo número 4, que está antes del capítulo de la fe, es un capítulo muy emocionante porque le enseña a uno las herramientas para poder sugestionar efectivamente tu mente y poder así enfocar tus pensamientos hacia la consecución de las cosas que tú deseas y no de las que no deseas. Así que esto era todo el día de hoy en nuestro capítulo del poder de la autosugestión. Nuevamente te queremos dar las gracias por compartir nuestro audio, por compartir nuestros capítulos. Ya van casi alrededor de 300 descargas, 3.000 descargas, perdón, 300 no, 3.000 descargas en estas 3 semanas. Créeme que estamos muy felices de todo lo que estamos viviendo. Que agradecemos mucho que nos dejes comentarios, sugerencias, que nos escribas. Nos puedes contactar a través de nuestra página web, que de hecho pronto va a sufrir un cambio muy positivo. También pues, nos puedes escribir en nuestro fanpage, que es facebook.com/transformandotumente, nuestra página web, por supuesto, www.transformandotumente.com, y nuestro correo electrónico es info@transformandotumente.com. También nos puedes seguir por Twitter, @transformandote. También estamos trabajando ya en nuestro canal de YouTube. En fin, estamos creando toda una plataforma para que tú puedas dejar comentarios, compartirnos, seguirnos y nos puedas decir tú qué quieres seguir escuchando de parte nuestra y por supuesto que nos sigas ayudando a crecer. Así que te agradecemos muchísimo por estar con nosotros, por estar conectados. Te deseamos lo mejor de lo mejor y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Bye.